Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón, alojada en sergioparra.com, desde donde te puedes descargar todos los capítulos, además de su sinopsis y su versión escrita. Capítulo 13. Tengo 12 años. Cada viernes, mi abuela nos acompañaba a Javier y a mí al cine. Normalmente éramos nosotros los que seleccionábamos el film. La acostumbrada siesta de mi abuela le imposibilitaba atender al argumento, de este modo poco importaba el mismo. Pero en ocasiones nos mostrábamos permeables a sus preferencias cinéfilas, aunque cumpliera a rajatabla su ritual de asueto. A Javier y a mí nos apasionaban las películas de terror, bien que yo no era capaz de experimentar el mismo grado de temor que él, ni aumentaba mi dificultad para conciliar el sueño las noches subsiguientes. Creo que la ignorancia es el motor que genera el miedo. Los vampiros surgen del desconocimiento de ciertas patologías como la rabia furiosa y los hombres lobo del hirsutismo grave, por citar solo dos casos, y yo era la antítesis de la ignorancia. Además, salvo honrosas excepciones, la mayoría de intentos por aterrorizarnos remedaban trucos de feria. Una de las artimañas más empleadas consistía en provocar un susto repentino o un sobresalto. Por ejemplo, nos muestran el plano de una habitación sumida en la oscuridad. El silencio es absoluto. Una chica se dispone a abrir un armario lentamente, con los ojos expectantes, y así durante eternos segundos e incluso minutos. Los más curtidos en estas secuencias ya saben lo que se les avecina. Pero aún así es inevitable brincar ligeramente en la butaca cuando, de improviso, tras la puerta del armario aparece un asesino, un extraterrestre, un demonio o un monstruo mutante acompañado de una música estentórea. Entonces, la protagonista se desgañita en histéricos alaridos y las espectadoras tontitas, véanse hacinadas en las multisalas de los complejos comerciales, secundan el ejercicio fonético de la protagonista con una avalancha de grititos agudos y ultrasónicos para, seguidamente, estallar en carcajadas, tanto porque la diversión en forma de adrenalina que les proporciona el film no puede contenerse en el interior de sus anoréxicos cuerpos, como por la perversión de haber chillado como estúpidas actrices de películas de serie B, provocando que todo el cine se escandalice. Aunque también sospecho que esas carcajadas que siguen al grito de rigor son también motivadas por el placer de tocarle a uno las gónadas, o los esferoides gametogénicos X y Y, técnicamente hablando. Tras estos accesos de risa y necedad, el acomodador solía hacer acto de presencia, dialogaba brevemente con las provocadoras del escándalo, perturbando aún más la tranquilidad del sencillo espectador, y desaparecía de nuevo tras las cortinas. 6 minutos más tarde, el proceso se repetía con minuciosidad, y así ad infinitum. Era significativo observar que en una sala de cine casi nadie mantuviera el elemental gesto de respeto, cortesía y consideración necesaria en un lugar como aquel. Las salas de cine son el paradigma de la sociedad en la que me había tocado revivir. La demostración de que yo no estaba construido para relacionarme con los demás sin el riesgo de enloquecer. De buena gana les hubiera hecho desaparecer a todos. El coeficiente de inteligencia de la raza humana aumentaría entonces varios enteros. Oh sí, detestaba a todos aquellos onicófagos, y fagos en general, a los parlanchines, a los culos inquietos, a los narcolépsicos, a los destripafinales, a los que tosen sin descanso, por acto reflejo o voluntariamente, con expectoración, sin expectoración, con espasmos, como un perro, o de forma bitonal. Y odiaba a los que gesticulaban ostentosamente sobre pretexto de hacer partícipe a los demás de su opinión acerca del argumento, dando su aprobación o desaprobación en forma de gemidos, ayes y demás interjecciones. Y por último, detestaba a los eclécticos que reunían todo lo mejor de la lista. No, corrijo, detesto a esa masa estólida llamada humanidad en su conjunto. Hasta me detesto a mí mismo. Dejando a un lado estas consideraciones cargadas de mala leche, he de admitir que aquellas sesiones de cine me permitieron fortalecer los lazos de amistad con Javier y robustecer el proceso de su educación. Mi novia es una extraterrestre, Beetlejuice, Halloween cuarta parte, Rayman, Rambo 3, Cocktail, Critters segunda parte, Los gemelos golpean dos veces, Abyss, Always, Aquí huele a muerto y un largo etcétera. Pero fue Indiana Jones y la última cruzada la que me sugirió la idea primigenia de lo que posteriormente denominaríamos el libro de los hilos. El planteamiento se inspiraba en el diario del Dr. Jones, el padre de Indiana, o Junior, como se obcecaba en llamarle durante toda la aventura. Sean Connery anotaba en aquel cuaderno mohoso y polvoriento todos sus descubrimientos acerca del Santo Grial, con fragmentos en hebreo o en latín, y toda clase de mapas y dibujos en papel vegetal. Cuando vimos a Connery interpretando el papel del erudito Fray Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, aún creció más nuestro entusiasmo por aquel diario construido año tras año con suma meticulosidad. Me beneficié de la conformidad de Javier sobre la confección de un diario similar con descubrimientos propios a fin de instilar ciertos conocimientos que creía imprescindibles para reforzar su educación. Pues podríamos hacer también algo parecido a lo del Dr. Jones, ¿no? Me dijo Javier una tarde mientras merendábamos en una granja. Sí, es buena idea. Pero lo del Santo Grial, eso no sería demasiado original, ¿no crees? No, del Santo Grial no. Pero no sé, no pueden faltar anotaciones en latín y en hebreo. Y que el diario sea parecido, claro. ¿Pero tú sabes latín o hebreo? No, bueno, da igual, nos lo inventamos, ¿no? Rosa, Rosae. Bien, yo escribiría en latín y en hebreo. Y quizás algún día Javier lograse descifrarlo. Se le antojaría una retorcida chanza, si en alguna ocasión le confieso quién soy en realidad, por supuesto. Sí, vale, de acuerdo, nos lo inventamos. Como mi abuela regentaba antes una papelería, creo que nos puede proporcionar un diario similar al del Dr. Jones, quiere decir. ¿Verdad, abuela? ¿Qué? Diario, como la película que vimos el viernes, la de Indiana Jones. ¿Qué película es esa? Abuela, la de este viernes pasado. La del hombre, o sea, la de un hombre con un, vamos, con un látigo. Esa. Sí, la que salen unos nazis, ¿no? Nazis, ¿no? Esa digo. ¿Tú tienes algún diario como el de la película? ¿Qué película? Tras una larga tarde de diálogo de besugos, mi abuela nos obsequió al fin con un libro marrón de tapas en piel y hojas amarillentas. Era perfecto. Javier fue el primero en enarbolar el bolígrafo de tallo transparente con alguna pequeña ayuda por mi parte. Diario de los doctores E. Rodríguez y J. Avogadro. En el año del Señor 1989, iniciamos la andadura de este diario con la pretensión de esclarecer un profundo misterio. Vaya, qué bien nos está quedando, ¿no, Elvira? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero, no sé, ¿de qué podríamos hablar? Tomé aire. Se acercaba el momento de la verdad. Podríamos, por ejemplo, desgranar las conclusiones de nuestra investigación acerca de los hilos del hombre. ¿Qué? ¿De qué investigaciones me estás hablando? Resultó una ardua tarea explicar a Javier lo que sería apropiado escribir en aquel diario. Después de todo, no debía olvidar que solo era un niño de 12 años. Así que me serví de una historia para hacerle comprender, a sabiendas de que las parábolas logran a veces penetrar donde les está vedado a los silogismos. Cuando en un lugar público una mirada incide en mi cuerpo un tiempo superior a 9.192.631.713 por 5, oscilaciones de radiación emitida o absorbida por los átomos de cesio-133 cuando pasan por una transición hiperfina, esto es, la duración oficial de 5 segundos según se aprobó oficialmente en 1967, cuando una mirada, digo, incide en mi cuerpo un tiempo superior a este, mi susceptibilidad se eriza, protegiéndome como si yo fuera un puerco espín en posición defensiva. En aquella granja donde nos encontrábamos Javier y yo, un grupo de alumnos del colegio donde acudíamos unían a las atrevidas miradas una hilaridad impertinente. Supongo que no es habitual que dos compañeros de distinto sexo compartan una merienda, y el hecho de que mi físico fuera orondo y andrógino hundía aún más en el ridículo a mi acompañante. «El extraterrestre de Javier está con esa gorda, la Rodríguez», imagino que pensarían. Era una situación idónea para sacar a colación mi planteamiento, porque además mi abuela se encontraba en aquel momento en el servicio, de caballeros, presumo. «Mira, Javier, observa a los de aquella mesa», le indiqué a Javier. «¡Mierda! ¡Son los de octavo!», masculló tratando de pasar inadvertido. «Sí, sí, seguro que están comentando algo sobre nosotros. Llevan un rato mirándonos y haciéndonos comentarios, ¿no lo has visto?». «¡Mierda! ¡Lo que nos faltaba! Quiero decir que no es que me avergüence de estar contigo, pero...». «Déjalo, déjalo, ya lo entiendo. A mí tampoco me beneficia compartir una mesa contigo, ¿qué te crees? Lo que quiero que observes es otra cosa». «A ver, ¿qué? ¿Qué?». «Mira, ya se levantan, van a pagar. Ahora pasarán por aquí cerca... ¡Atento!». Alcé la voz lo suficiente para que el grupo me oyese. «¡Oh, sí, Javi! ¡Me encanta estar contigo! ¡Eres un encanto! Tú y yo nos tenemos que casar. Eres mi monstruito particular y yo soy tu bichina, ¿a que sí? ¡Ven aquí, cariño, ven!». A las carcajadas de aquel grupo de octavos se les unió un ígneo rubor en el rostro de Javier que aumentó varios grados centígrados la temperatura del ambiente. Al fin se marcharon, pregonando críticas mordaces claramente referidas a nosotros, hasta desaparecer por un recodo de la calle. ¿Pero qué has hecho?», exclamó Javier con la voz preñada de ira. «Tranquilo, tranquilo. Solo he empeorado un poco más nuestra situación. Pero no me negarás que de por sí estaba mal». «Pero, joder, mierda, ¿pero por qué? Ahora se va a enterar todo el colegio». «Ahí quería llegar. Ahora entenderás qué son los hilos. Verás, al emitir la humillante frase anterior en voz alta, he provocado una reacción automática en ese grupo de descerebrados. He levantado resortes». Javier se demoró unos segundos en contestar, digiriendo mis palabras con dificultad debido a la dispepsia producida por el bochorno. «Sí, vale. ¿Y?», contestó al fin con voz ahogada. «Pues imagínate que esos chicos son títeres. Los títeres tienen hilos y una varilla de virtudes para moverlos». «Sí, sí, vale. ¿Y qué?». «Pues bien, no sé si te has dado cuenta, pero acabo de actuar como un titiritero». ¿Sí? La duda cubría su rostro. Parecía reprimir un alarido de cólera. Debía aplicarme si no deseaba perderlo. Opté por ser más contundente. Mira, Javier, ellos, con probabilidad, no mantenían una opinión muy favorable acerca de nosotros. Más aún, es seguro que se sienten superiores a nosotros, que nos ven como dos pardillos enamorados, como dos niñatos feos, raros y rechazados. Pero al escuchar las bobadas que he dicho en voz alta, su opinión se ha reafirmado, ¿entiendes? Nos hemos empequeñecido ante ellos, nos hemos mostrado más patanes todavía. Eso, con mucha probabilidad, ha provocado que su seguridad aumente. Es más, su autoestima debe de haberse hinchado como un globo. Y encima, ahora mismo, deben continuar metiéndose con nosotros, pavoneándose por ahí, creyéndose los reyes del mambo. Es decir, con una simple frase, con una única frase, he conseguido que esos cuatro idiotas se vuelvan más petulantes. Quizá incluso he logrado que esta tarde, si salen por ahí a hacer disparates, sean menos precavidos. No te extrañe que uno diga, cogemos la avispa de mi hermano y nos damos unas vueltas por ahí. Y hoy, los demás han mostrado una vacilación menor debido a mi inocente comentario en voz alta. Habrán pensado, venga, ¿por qué no? Ya somos adultos, somos una pasada, tíos. Y si no, mira lo bobos que son aún los demás. Como esos dos tortolitos de la granja, que se tienen que juntar porque son tan feos y tan raros que nadie les aguanta, solo se pueden aguantar mutuamente. En cambio, nosotros podemos liarnos con cualquier tía. Tanto es así que pasamos de ellas porque son un muermo. Estamos aquí juntos, pasando del profe, de los empollones, de nuestros padres. Y ahora vamos a ir en moto aunque no tengamos la edad reglamentaria porque somos así de chulos. ¿Me entiendes, Javier? Solo que uno aceptara el desafío, los demás, cual piezas de dominó dispuestas en hilera, no tardarían en caer. ¿Sabes qué significa eso? Significa que es probable que nosotros hayamos influido un poco en el hecho de que esta tarde cojan la vespa del hermano de uno, y también es posible que debido a su inexperiencia tengan un accidente, es decir, que tal vez nosotros hemos movido algunos hilos con la varilla de virtudes de mi comentario y les hemos partido una pierna a uno o hemos provocado una herida en el brazo a otro. ¿Me explico? Javier me miraba con desconcierto. Aún asimilaba el torrente de información que había vertido sobre su masa gris. A ver, no te tomes este ejemplo literalmente, continué. No sabemos qué ocurrirá con este grupo de lechuguinos. Lo que sí que te puedo garantizar es que mi comentario en voz alta ha movido hilos. Hilos muy importantes en su vida. Ahora trata de imaginar que fuéramos capaces de mover cualquier hilo de cualquier persona en cualquier momento. Seríamos capaces, por ejemplo, de eliminar a la humanidad con un chasquido de dedos. ¿Te imaginas una película que empezara así? Hola, me llamo Ramón y estoy solo en el mundo. He acabado con toda la humanidad. Yo controlo los hilos. Vaya. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¡Es una pasada! Exclamó preso del entusiasmo. ¡Bingo! Mi plan había funcionado. Mi planteamiento era simple, pero Javier solo contaba con 12 años. No podía complicarlo demasiado. Sabía que te gustaría, pues nuestro diario podría versar sobre este tema. Un estudio sobre los hilos que mueven a la gente, y un estudio de cómo mover estos hilos para fines concretos. Por eso, el libro se llamaría El libro de los hilos. El libro de los titiriteros divinos. A mi pueblo venían cada verano unos titiriteros, comentó mi abuela al regresar del servicio de caballeros confirmado, atrapando un fragmento de nuestra conversación. Por suerte, no la había escuchado entera. Habitué a Javier a analizarlo todo continuamente, en el colegio, en la calle, en el cine y hasta en su propia casa. Conseguí que su principal razón para levantarse por las mañanas fuera atisbar los hilos que movían a los seres humanos. Incluso me llegó a confirmar en una ocasión que había logrado vislumbrar alguno, que estos existían físicamente, que todos éramos títeres manejados por un titiritero ciego y que le complacía saberlo para cercenar todos los hilos que encontrase en su cuerpo. Juntos escribimos lo siguiente. Los hilos controlan nuestras extremidades, pero también nuestras pasiones. Es significativo que muchos de los movimientos se repiten en la mayoría de los individuos, lo que nos proporciona un poderoso indicio de que el titiritero es idéntico para todo el mundo. Él se encarga de que adoptemos una pauta regular. Existen unos hilos de naturaleza más resistente, son los hilos de las bodas. Los movimientos de estos hilos son muy espaciados en el tiempo, lo que provoca que su desgaste sea menor. Su manejo, por tanto, es sumamente meticuloso. Las secuencias de movimientos también se repiten cíclicamente, como si de una reposición televisiva se tratase. Los mentados hilos solo ejecutan acciones bobas y simples. Jamás el ajedrez, por poner un ejemplo, será una afición provocada por esta clase de hilos, si acaso con hilos normales. El temor por ser controlado por semejantes hilos puede desembocar en un impulso por huir del topismo sistemáticamente, con lo cual se termina controlado por otro hilo, el que evita el adocenamiento per se. Términos como best seller, top 10 o top model son paradigmas de estos hilos especiales y los realimentan. Modas más llamativas. Hula hoop. 1958-1959. Pelucas llamativas, 1750-1760. El minigolf, 1927-1931. Los maratones de baile, 1923-1933. Los shorts, 1971. El cubo de Rubik, 1980-1981. Las gorras de mapache, 1955. Los tatuajes, 1961. La gente cree que sus ideas son originales, que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos. Muy pocos atisban los hilos. Para demostrar el control sobre estos hilos y el conocimiento de sus consecuencias, se aduce la matemática y la mimética regularidad de los mismos. Los hilos son engarfiados a la edad de 3 o 4 años y perduran hasta la muerte. En el mismo funeral, si se agudizan los sentidos, aún se pueden ver liberándose los últimos hilos. Existen personas que tiran de multitud de hilos de un modo inconsciente, inocente o ingenuo. La difusión mediática de un determinado suceso puede despertar comportamientos miméticos. En Los Ángeles, entre junio y julio de 1989, se produjeron 24 asesinatos entre la gente que perdía los estribos en un atasco de tráfico y disparaba un arma de fuego contra el automóvil del de al lado. Uno de los autores ha vivido en sus propias carnes situaciones extremas como esta por parte del obseso por los automóviles de su progenitor. O en Barcelona, que se interrumpió a tiempo la difusión de una noticia que hacía referencia al asesinato de una mujer por su esposo, quien le había sorprendido practicando sexo con un pastor alemán. Y por fortuna fue interrumpida la noticia, o ahora contemplaríamos riadas y riadas de niños pastor, y para más inri, alemanes. Y no nos olvidemos tampoco de las gafas que lucía Tom Cruise en Risky Business. Instrucciones para convertirse en un humilde titiritero. Punto número 1. Atención con no madejar los hilos con movimientos bruscos o mal calculados. Los movimientos del titiritero pueden transformarse entonces en erráticos, en incontrolados. En este caso, se recomienda huir. El peligro es inminente. Punto número 2. Adquirir unas gafas apropiadas con objeto de escudriñar los hilos más sutiles. Para conseguir las mentadas gafas es necesario acaparar poder. El término poder es relativo, dependiendo de la catadura del futuro titiritero. El poder puede ser sinónimo de belleza, de dinero, de cultura, de autoestima, etc. Un buen titiritero intenta adquirir estas parcelas de poder en un orden de prelación basado en sus cualidades innatas. El poder cultura, en opinión de los autores, es el más valioso a fin de adquirir gafas con la graduación adecuada. Sin embargo, algunos titiriteros no son aptos o hábiles con este poder y lo relegan a puestos inferiores. Punto número 3. Estimular la ambición. Intentar abarcar el control de todos los movimientos. Cualquier posición está engarfiada con un hilo o más, incluso la aparentemente libre. Lo clásico, lo moderno y lo posmoderno. El buen gusto y el mal gusto. Lo universal y lo particular. Todo se puede controlar. Punto número 4. Los hilos incontrolables. Sí, existen, sin embargo, unos hilos internos que son incontrolables. Los hilos de los genes, que solo son matizables. El titiritero del futuro, tecnológicamente superior, terminará por dominar también esta última clase de hilos. En definitiva, los hilos ahorran pensar. Por ello son tan numerosos y nos empecinamos en ignorarlos. Javier y yo siempre mantuvimos los conocimientos de los hilos en el plano teórico. Solo hacíamos pequeñas demostraciones empíricas con nuestros padres, para sortear un plato de espinacas o conseguir un aumento de nuestra asignación semanal. También muchas partes de este diario fueron escritas por Javier. Progresivamente alcanzaba unos conocimientos y un modo de razonar próximo al mío, alejándose cada vez más de los demás niños de su edad. Javier era especial, pero yo le estaba haciendo refulgir cual explosión termonuclear. En consecuencia, cada vez resultaba más evidente para él la mediocridad reinante en el mundo. Empezó a acariciar la misantropía, una actitud que no me sorprendió. Formaba parte de la sucesión lógica de cambios que acontecían en el interior de su cráneo. Tenía, sin ningún género de dudas, mi primer amigo de verdad en esta nueva vida. Una nueva vida que ya había asumido y que ahora se me presentaba mucho más digerible.